si pa' darme tu cariño vos quieres de mí, gozar mi padecimiento, haceme sufrir. ¿Quién puede poquito a poco martirizarme? Si has de darme tu cariño, crucifícame. ¡Aleluya! Dicen que el amor se paga siempre con amor, pero vos no te conformas, quieres mi dolor. No le tengo miedo a nada ni a este padecer, y a la muerte yo le temo si me has de querer. El que espera desespera, me suelen decir. Yo no pierdo la esperanza, te acuerdes de mí. Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte. Los pesares no me achican ni por quererte. Los tormentos dispones por fin que yo sea tu preferido, haceme sufrir. No le tengo miedo a nada.